apagada, me sentía alterado. No podía hacer nada y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Estamos aquí, una nueva edición del programa La Mansión. Hola Estela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos una banda potente. Patente, pues sí. Patente de corso. Patente de corso, sí. Patente de corso, que dentro de nada actúan... Bueno, ya comentaremos los conciertos de otoño y esas cosas. Pero de momento vamos a comentar lo que es el nuevo trabajo que han venido con Nueva Cantante y tal. Y luego dentro de un rato pues hablamos con ellos. Bueno, el teléfono es el habitual, 917984737. El email lo dices tú, Estela. Sí, venga, va. lamansion69@hotmail.com. Y bueno, nos pueden escuchar también en asaltomataradiorock.com y aparte pues la web de OMC Radio también, omcradio.org. Y bueno, pues estamos aquí en el programa La Mansión, Onda Merlín, y vamos con una canción de, pues, de ejemplo de este nuevo disco de Marea, que tocan en directo este fin de semana, precisamente el sábado, y luego la sección de conciertos, pues Estela no lo va a comentar, ¿o no, Estela? Uh-huh. Por supuesto, pues vamos con ello, Marea, vamos con ello. Suena así el nuevo disco. Bueno, pues ahí teníamos la música de Marea. Hemos puesto pues una canción de este disco, el corte número 10, Pecadores. Próximo sábado en directo. Y bueno, en la sección de conciertos pues lo daremos. Donde tocan exactamente. Vamos a poner unos invitados que tuvimos hace poquito por aquí, Ciudad Olvido. A Estela, ¿te suena esto? No, Ciudad Olvido. Una pedazo de banda. Además, tú le vas a anunciar ahora el concepto después, donde tocan. Vamos a poner pues una canción de este disco de Ciudad Olvido, el primer disco de la banda. En concreto vamos a poner el corte pues, número 2. La respuesta. Vamos con ello, Ciudad Olvido. (Risa) Bueno, pues ahí teníamos a Ciudad Olvido. No, no, no, no. Bueno, pues vamos a poner música, Estela, de ya los invitados de esta noche, los patentes de corso, y pues ahora sí. Vamos a anunciar conciertos. Si no te parece mal, no, vete pues anunciando unos cuantos, ah, ¿no? Venga, va. Venga. Espera, a ver. Te dejo, Estela. A ver. Bueno, el día 21 tenemos a Forjando Leyendas Rock con Brown Beach, Evil Sets, Critter, Rock Bender, eso el 21. Y el 22 están Ice Strong, Perpetual Night, Umbra y Cherokee. Y será la We Rock, la entrada es gratis. Es para elegir, me parece que es una de las bandas que van a las leyendas, ¿no? Creo. Sí, sí, estos grupos luego van a actuar en la leyenda rock. Y entonces, en la We Rock, en la calle José Abascal número 8, Metro Las Rosas, Canal y Alonso Cano. Se abre a las 7. Sí, además esa sala cierra. Cierra ya el 29, sí. El 29 de junio. Pero bueno. Bueno, seguimos. Mamaladilla y Dislexia estarán en el Gruta 77, la calle Cuclillo número 6, en el Metro Porto. Apertura de puertas a las 11. Y anticipada a 12 y 15 en taquilla. Luego también estarán los Celtian en el Fnac Parque Sur. A partir de las 7, gratis, en la Avenida Gran Bretaña, sin número. Es en el Parque Sur de Leganés. La cercanía es esta de la quemada. Y luego están Diesel, Ciudad Olvido y Schoolers, en el Barracudas Rock Bar, en la calle Brescia, número 19, Metro Ventas. Anticipada 8 euros más gastos y en taquilla 11. Se abre a las 9. El sábado 22 estarán los Sons of Aguirre y Siniestro Total, en el Parque Padrolongo, en las fiestas de Usera. Los Son of Aguirre estarán a las 9 y cuarto, y los Siniestro Total a las 10 y media. Gratis, así que ya podéis aprovechar, si queréis. Luego están los Básicos, con Rojo los Peques, que estarán de 5 y media a 7 y media, en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Vinateros y Artilleros. Los precios son 8 euros adultos y niños, 3 euros familias numerosas, 4 euros adultos con niños a partir de 5 años y los niños de 0 a 4 gratis. Y ya está. Ah, no, por aquí tengo más. ¿Qué os creéis? Luego están los Death Above, y Feel No Pain en el Terdas Rock, en la avenida Porto 40. Metro Pañelio Porto, la entrada 8 euros en taquilla, que incluye consumición, y se abre a las 9 y media. Y los Marea, como hemos dicho, pues está en la caja mágica, a partir de las 7 y media se abre. A las 9 hay una banda invitada, que no pone al cartel cuál es, y a las 22 horas empieza Marea. Y las entradas, pues creo que valen unos 30 euros así, he visto por ahí. No sé. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿qué más conceptos hay? No tiene ninguno más. Tengo... ¿Quieres más? Ah, sí, el viernes 21 de junio. ¿Tienes alguno más por sí, ahí? Sí, a partir de las 9 y media de la noche. Bueno, 9 y media ya sabes cómo... Bueno, 9 y media ya será... ¿Cómo son de puntuales en este país? Castilla y Terminus en la sala Inferno Ropar, en la avenida Portugal número 21, en Móstoles. La entrada son 5 euros. Y bueno, ¿qué más conciertos tenemos aquí para anunciar? El sábado 22 de junio, pues el grupo Equilibrados en la sala La Mala a partir de la 1 de la tarde. 5 euros con cerveza o refresco. Y bueno, ¿qué más conceptos hay? Pues muchos más que ya... que ya diremos más. Que ya iremos anunciando. Porque ya se nos han acabado. Sí, no, sí, el Inertia... Bueno, él tiene más, seguro. Inertia actúan en el Ayuntamiento de Getafe el sábado 22 de junio en un festival que tocan un montón de bandas por la tarde, así que pues si queréis acercaros, Inertia es una de las bandas que va a actuar. Y bueno, pues ya seguiremos anunciando más conciertos próximamente... Porque, bueno, también toca David Valera y Boulevard Roth en el 7 Roth Bar, calle Olvido número 7, en Parla, el próximo 23 de junio, domingo, a la 1 de la tarde. 5 euros. Con el vermucito, mira. Pues mira, 5 euros con birra o refresco, más tapa, que te dan una tapita y tal. Sí, en estas cosas suelen dar una tapilla, sí. Y bueno, ya lo de la semana que viene. Tomando ahí. Y los de la semana que viene ya solucionaremos lo de topo y todo eso, y Saratoga y más conceptos. Ah, sí. Hay. Sin estrés también. Bueno, eso ya los anunciaremos la semana que viene. Sí. Bueno, pues vamos a poner pues, música de los invitados. Vamos a poner el corte número... Pues... ¿Qué tema ponemos? Que os guste. ¿El 1? Ah, vale. Pues mira. Pues que suene el primero del disco. Vamos con Patente de Corso. Yeah. vaya porremiento, ¿eh? De batería, ¿eh, Cosi? Bueno, hay un poco. Un poquito. Bueno, pues vamos a presentar aquí a los miembros, ¿no? Estela. A los miembros y las miembras, y ¿no? Y los miembros y las miembras, sí. Madre mía. No. Bueno, Patente de Gozo, buenas noches. Buenas noches. O buenos días, o buenas mañanas, porque como claro o buenas tardes, porque como luego nos pueden escuchar en la tapa, pues ya sabes que... Bueno, ellos hacen una idea. Sí, una idea. En directo sí nos pueden escuchar. Mira, es de día todavía, o sea que... Bueno, sí. Puede valer. Y allí en tu tierra, Emilia... Lo mismo. También es de día. También es de día, un poquito. Bueno, en Perú ya sería de noche. No, de la otra estación, perdón. De otra estación, ¿no? Pues no, yo creo que también están de día, sí, sí. Sí, están de día, vale. Y por cierto, con más calor que aquí. Más todavía. Curioso. No, aquí ya estaba casi achicharrando y ya estábamos sí, un poquito... Sí, y que ya. No es normal. Ya estamos ya, bueno, gracias. Bueno, buenas, Emilia, ¿qué tal? Muy bien, pues con un poco más de frío aquí y con más aponía después del último concierto. Sí, es lo que tengo. Pero bien. Es lo que tiene la música, si es que al final las cosas buenas y las cosas malas, es que todo tiene obviamente, luego un poco de miel y jengibre y pues ya está, siempre chupito de ron y ya está, y la cosa está solucionada. Y bueno, tenemos aquí al otro miembro de la banda que se va a presentar también. Yo soy te miraba a ti. Sí. Yo soy Tommy, nuevo guitarra de Patente. Sí, ya poquito, ya muy pocos meses. Poquito. Como Emilia, que también lleva... Bueno, Emilia lleva ya... Bueno, casi un año. Un año. Casi. ¿Más? Un año y más. Y más. Tres meses, por lo menos. Sí, porque en marzo del año anterior. Sí. Uh-huh. Tommy, sí es cierto que lleva desde diciembre. Uh-huh. Y hoy no ha venido Fran, que no podía venir... Que os manda un saludo. Y Ricardo, que sí va a venir, se ha puesto malo en el último momento. Y desde aquí le mandamos un saludo. Que se recupere. No, la verdad es que sois unos músicos que, madre mía, lleváis un montón de años ya en la música metidos. Es que somos muy mayores. Ya está. Algunos más que otros. Sí, sí, porque, madre mía, si empezamos a mirar, Ricardo era el más jovencito, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que ahora mismo el más joven de los músicos aquí en esta banda es Emilia. Emilia, sí. ¡Oh, madre mía! Por primera vez alguien me llamó músico. Sí, hombre. Siendo cantante. Bueno, que eres músico también. Claro, que no, pero... Bueno, va a ser... Claro, se nota... Que canta, pues muchas también gracias, es muy importante. Muchas gracias. Los cantantes también tocan la guitarra alguna vez, ¿no? Sí, otras cosas, yo qué sé. Todo un poco, ¿no? Y las fuerzas vocales, pues es muy importante. Es un instrumento igual de importante. Comparto totalmente esa. Como la batería, como el bajo, como el teclado, como el que toca la pantalla. Es muy común. La ventaja que tiene, sobre todo, es que no tiene que llevar nada. Bueno, mi pie de mi micro pesa bastante. Te lo cambio. Ahí está. Te lo cambio. los parches. El pie de micro pesa poquito. Sí, que los parches de batería, los bombos, madre mía. Es un instrumento que sí, que es verdad que lleva muchos cachivaches, como diría mi abuela. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Efectivamente. Y bueno, desde 2006 en Patente de Corso, pues imagínate, 13 añitos. Sí, la banda lleva ya una trayectoria y llevamos ya un tiempo trabajando. Y bueno, pues ahora vivimos el presente con muchas ganas y estamos súper contentos y muy ilusionados con lo que tenemos por delante y con más fuerzas que nunca. ¿Cuántos cantantes han sido? ¿Cuántos cantantes? Pues realmente ha habido cuatro cantantes. ¿Cuatro? Y bueno... ¿Yo soy la quinta? ¿A la quinta? No, cuatro no. Contigo. Cuatro contigo. Estuvo Juanma, estuvo también Menotti, no llegó a grabar, y luego estuvo David, que sería el tercero, y Emilia. ¿Y Emilia? Beatería, solo ha estado Cozy. Que yo recuerde, sí. Sí, ¿no? Que yo recuerde, el solito sí. Ahí. Y guitarristas ha habido unos cuantos también. El Patente de Corso llevamos desde el principio Fran y yo. Sí, Fran, el bajista y yo llevamos desde el principio. Batería. Y luego, evidentemente, en el trabajo de guitarras han pasado grandísimos músicos y que por circunstancias pues, personales, de trabajo y que estas cosas ocurren siempre, pues la gente tiene que tomar sus decisiones. Entonces, nosotros en lugar de quedar de ahí, pues seguimos pisando fuerte y caminando hacia adelante siempre. Claro, sí, es lo que queda, es lo que queda. Además, gracias a los anteriores, pues se ha podido patentar Corso. Vamos, labrarse una de historia, hecho, ¿sí, patente de Corso es lo que es hoy gracias a todos los músicos que han pasado por aquí. Eso lo hemos dicho siempre. Mm-hmm. Cada uno ha aportado su impronta, su granito de arena en los temas, en lo que es patente de Corso hoy. Y eso está ahí. Y ahora es el turno de esta nueva generación. Exacto. ¿Y qué se ha hecho Juanma? ¿Que está más delgadito? Antes estaba más... Pues no te sé decir. No sabes nada, ¿no? No, bueno, le vi el otro día, pero sí. Tuve mucha oportunidad de hablar con él. ¿Una rubeción de estómago? No sabemos, ¿no? Pues no lo sé. Esto no salva a mí. No salva a mí, no, esto no es... No, es un cantante de la hostia, ¿eh? Juanma, sí, además con Mago Dios el primer disco fue la hostia. Fue la hostia y luego... Se metió con vosotros con el primer disco también, porque ya son 4 discos. Él grabó 2 discos, los 2 primeros. Los 2 primeros. Uh-huh. Luego el tercero David y este cuarto. Y pues, este, bueno, este cuarto que hemos grabado, que es, hemos hecho un EP. Un EP. 3 y medio. Este sería el cuarto. Cuarto, es pero, cuarto. Oficialmente pero, el cuarto. Sí, evidentemente es el cuarto que publicamos. Y es un EP de 5 temas que hemos extraído del último disco de From Hell. Uh-huh. Hemos extraído 5 temas que nos han parecido los... Bueno, los que nos apetecía y los hemos vuelto a grabar ya con la voz de Emilia, con arreglos nuevos, hay cositas, matices que no están en el From Hell original. Y entonces hemos sacado estos 5 temas para, bueno, pues para presentar la nueva formación. Claro. Qué mejor motivo. Efectivamente. Uh-huh. Y así pues que pues, la gente pues ya vaya sabiendo cómo canta Emilia. Pero yo, por supuesto. Pero me gusta más en directo, ¿eh? Me gusta más en directo. Me voy. Sí. No le suele pasar a veces, que sí, le gusta. Sí, sí. Bueno. Lo oye en un disco y no le gusta mucho, pero te ve en directo y le encanta. Sí, sí, claro, sí, que engancha. Es otra historia. Es que es otra cosa, claro. Es otra historia, además. Como... Los directos siempre transmiten mucho más la fuerza, sí, de esta banda. Mm, efectivamente, ya está bien grabar las canciones para que hombre, sepa la gente. Claro. Para qué hombre, sí, está son. Bien, pero eso. Pero luego ya lo ves, digo, en directo y... luego ves en directo y dices, joder, qué potente. Y hombre, cambia mucho. El otro día tocaron a la 1:00 de la madrugada ahí en Getafe. Efectivamente. Y madre mía, la rasquilla ahí de. Pues de hizo noche, frío, sí, la verdad es que hizo. Claro. Fue una noche así de bastante viento, pero bueno, ahí estuvimos aguantando viento y marea. El tirón, exacto. Y bueno, y pues ahora después del verano, pues empezará más. La gira y ya iremos avanzando, ya lo diremos. Anunciaremos adelante. Por aquí los sí, conciertos. Hombre, por supuesto, y pondremos una canción. Iremos luego. También, ¿no? Claro, digo yo, ¿no? Hombre, como, bueno. Digo yo. Pues más os vale. Yo, claro, yo vale, quiero ir. Yo quiero ir. Como tantas otras bandas que no hemos visto y que nos hombre, han merecido la pena. En estaría directo. Bueno no ir. Pues anda que no hemos visto bandas en directo que nos ha gustado más que en disco y dijimos, hostia, hay que verla. Pero, sí, hombre, sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Esa misma. Esta que está sonando, por ejemplo. Dale caña a eso. Vale, pues vamos a ponerla. No hemos presentado el primer corte. El primer corte se llamaba Whitechapel. Whitechapel, que no hemos dicho tampoco de que iba más o menos. Es de lo de... La temática de estos 5 temas es la misma temática que lleva From Hell, que es un poco está basado sobre todo en el personaje de Jack el Destripador. Hicimos un disco conceptual en donde todo el disco está un poco en torno a esa figura y, bueno, pues cada uno de los temas narra una parte de toda esa historia. Este Whitechapel, pues lo que se centra es un poco en el barrio donde ocurrieron todos los hechos. Hechos. Efectivamente. Los hechos. Y luego pues habrá el típico, seguro que habéis hecho una canción que era el de que no se le descubrió porque era un tío que no se llegó a descubrir nunca. La verdad es que cuando nosotros nos pusimos a trabajar en este disco, con la temática de From Hell, con la temática de Jack el Destripador, pues efectivamente no se sabía nada, porque recientemente ha habido noticias que ya han esclarecido, pero en el momento que nosotros nos pusimos a trabajar con esto, estaba en el aire. Entonces nos parecía muy interesante recrear esta historia donde no había un personaje que ya supiéramos quién es, y entonces nos daba bueno, pues mucho pie a poder jugar con esa historia. De hecho, nos documentamos, no te imaginas cuánto. Uf, un montón de que sí. Y aquí está el resultado. Vamos a poner pues una canción de este disco. Dices que es el corte número 3. Por Luna, ejemplo. Luna llena. Vamos a ello. Música en la ciudad. Esta noche no sabes si volverá. Circunstancias, realidad, muchas dudas que albergar. Hoy come caliente, mañana Dios dirá. Perdido, luna llena, cuídame, iluminas mi niñez, son solo recuerdos que apenas logro ver. Luna llena, ¿no? Se llama Aire. Como hacen los lobos, ¿no? Bueno, pues 5 temas y estáis preparando un nuevo trabajo, ¿no? También. Sí, estamos inmersos en lo que va a ser el siguiente álbum de estudio. Entonces, bueno, con muchas ganas, como te decía hace un momentito, y muy ilusionados. Estamos a tope, tenemos mucho trabajo hecho, mucho trabajo que queda por hacer. Pero bueno, creemos que para el año que viene es posible que esté el nuevo disco ya entre nosotros. Claro, ya lo presentaréis a tal, como se merece, como claro. Tiene que ser, claro. Y que sí, ya de gira por Andalucía, por Cataluña. Por donde sea necesario. Por donde sea, ¿verdad? Claro, si es que hay que rularlo, hay que rularlo por todos los sitios. Mira, tengo un colega ahí en San Fernando que muchachos dice, joder, por aquí por San Fernando no vienen a Cádiz, a capital, y me tengo que desplazar. Que como no hay búhos, como aquí en Madrid, ¿qué tal? Que te puedes desplazar. Porque no los tiene búhos, coche, entonces claro, no puede. No tiene coche y dice, joder, es que me da rabia. Porque no llevan a San Fernando. Y digo, bueno, pues algún día te llevarán, no te preocupes, muchacho. Claro que sí. Y algún día irá Patente Coso también para allá. Vamos, encantadísimos. Y a nosotros también podemos. Claro, pues sí, que claro. Es mi sitio favorito. Claro que sí, si es que anda que no hay sitios guapos en la península. Y fuera de la península, porque está muy bien también salir, yo que sé, para Francia. ¿Dónde? A Polonia, no, pues sí. Ya, ah, tu país, es verdad. Claro, ahí. Hay que tener cuidado. Un euro son 4 slotis, con lo cual pagan menos. Pagan más, hostia, madre mía. No, menos. Menos, cariño, menos. Todo mucho más caro. Todo más caro. Ese ya es el trabajo de nuestra oficina. Sí, sí, sí. Un saludo para Nuria. Otro para todos. Te tengo que quitar el micro, para que no diga nada. Pues ponla. Venga. Que tú aquí haces hablar a todo el mundo. Sí, aquí hago hablar hasta el... Yo cuando empecé a venir no hablaba nunca y ahora mira que estoy, sí, ¿sabes? Bueno, y ahora hacen el programa conmigo. Y ahora hago el programa con él, o sea que fíjate. Fíjate tú, madre mía, increíble. Bueno, pues 5 temas... La verdad es que mi Cuarto Poder es un tema que es muy potente, ¿eh? Es un tema que sí. En directo es de los que... Porque el setlist mola elegirlo y mola elegir, por ejemplo, estas canciones para el final. Emilia, ¿cómo harías tú el repertorio? Si tú tienes que depender de... ¿Cómo lo harías? ¿Lo pondrías? Sí, le dirías a estos, oye, que quiero no yo esta canción... No cambiaría nada. Lo que... Así está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Así está perfecto. Perfecto, di que sí. Te ha molado el meterte en la banda, ¿no? Hombre, estás claro. Ilusionada. Sí. Al principio te costaba, ¿no? El hablar en hablar las canciones, el cantarlas en castellano, pero te fueron enseñando, ¿no? No, normal. Obviamente soy extranjera, con lo cual siempre hay una dificultad y... Pero, no sé, yo qué sé, que lo digan los oyentes y la gente que va a los conciertos. La verdad que no tuvo ningún problema. Yo es que creo que son unas letras que le costaría a un patriota. Quizá lo difícil es muchas veces memorizar un poco los temas, pero no, vamos, o sea, ha ido desarrollando uno tras otro, pero sin ningún problema, nunca. Es cierto que en algunos temas ha habido que modificar de repente pues alguna palabra en concreto, o sea, y buscar otra forma de decir ciertas cosas, porque bueno, pues con el idioma se apoya mejor de otra manera, y ha habido que pero mínimas, o sea, ha habido a lo mejor 3 o 4 cosillas en todos los temas, pero ya te digo que se ha adaptado fenomenal. Sí, que la retoca un poquito, que cada cantante, pues, ya sabes que tiene su librillo. Claro, hombre, es un mundo. Como claro. Es lógico, claro. Como es todo, esto es como los pintores, igual cada uno pinta. Mira, recién tenían el cantante en castellano y ahora tienen un inglés y cantan en inglés. Claro, sí. Igual. En cambio, ahora canta en inglés todo el rato. Le pasó a Easy Rider, le ha pasado también a Esclavitud, también. Esclavitud cantaban en castellano y ahora cantan en inglés. Easy Rider cantaban en inglés, pero ahora como tienen un americano, pues cantan en su idioma. En idioma. Claro, en inglés. El ya está. Es americano. El Handicap que viene, Emilia, que viene de Polonia, entonces no es que nos cante polaco, no es ya está. Un idioma, claro, no es sí, un idioma bien, materno. Y entonces, pues, el adaptar y el cantar en español, pues es un reto. Mm. Es un reto ya en sí. Cantar patente de corso es un reto. Yeah. Y hacerlo en español para una persona que no es nacida aquí, pues es un reto mayor aún, si me apuras. Además, mola porque así es el segundo idioma más hablado en el mundo y está de puta madre, ya te digo, que la gente pues que lo vaya asimilando, que Emilia va a cantar en castellano. Bueno, algún día que vosotros conmigo vais a cantar en polaco. Pues sí, en polaco. Oye, espera, en polaco también. Tú nos dices cómo y nosotros vamos ahí cantando un poco. ¿Cómo se diría cuarto poder en polaco? El cuarto poder, czwarta siwa, algo así. Ah, muy bien, bien, bien. Siempre viene bien aprender. Cuarto poder, pero bueno, esto es de prensa, que es la fuerza, la cuarta fuerza de comunicación, bueno, ¿cómo se dice? Sí. Mm. Pues algo así. Algo así. Ya casi prefiero hablar castellano que polaco, de verdad. Ay, qué guapi. Bueno, ¿y qué anécdotas has tenido en estos pocos meses que, bueno, el año y pico que llevas? ¿Has tenido anécdotas así para contar ya a tus nietos? Madre mía, pero primero que no voy a tener nietos, con lo cual... Lo puedo contar solamente. A los nietos de otro. De otros. Sí. No me lo estoy planeando para mí, pero nada, que... No sé, que simplemente que... Yo me sentí súper bien desde el primer momento. Cuando vi a Javi en la puerta, abriéndome la puerta y diciendo ¡hola! Y digo, ajá, estoy en casa. Que obviamente que también iba, la verdad, que... Una mujer va a una audición, a un sitio donde no sabe dónde, con quién, y de repente se mete a una escalera o una puerta, sí, una planta, ahí, que ahí oscuridades, la luz se enciende, se apaga, bla, bla, bla. Y de repente veo a las caritas estas y digo, ya dijiste está que todo bien. Bien. Está todo bien. De verdad me sentí súper cómoda desde el principio. Y hasta creo que se los he dicho que si no me van a coger a las bandas, son tontos. Y luego iba dos semanas pensando, madre mía, ¿qué has dicho? Madre mía, ¿qué has dicho, maja? ¿Qué has dicho, polaca, por favor? Piensa un poco antes de hablar. La verdad que somos buena gente, aunque no lo parezca, ¿eh? Mm-hmm. Sí. O sea que... No, pero está bien. Acogisteis también a dos guitarristas nuevos. Hay que venderse, oye. También... Sí, bueno, pues Tommy, que es el último en llegar, pues igual, lleva desde diciembre, como te decía antes, y bueno, pues bien, a él le hicimos pues una prueba ahí, una entrevista, pero muy amena además. Sí, Pachi, con pizza y... Pizza, un bocata de calamares. Un bocata de calamares fue, además. Así voy yo también, ¿eh? La mirinda... Sí, es como pasar el polvorón que se dice, sí, ¿no? Cuando te pones a comer y te empezamos a preguntar con la boca llena, el hombre no podía ahí responder. Pero bueno, muy bien. Y luego pero es la primera vez que entro en un grupo haciéndome un solo de calamares. ¡Hala! Sí, porque normalmente se suele hacer... Claro, la guitarra la probaste después, ¿no? Luego más tarde. Vemos que es un chaval con apetito. Ya, que toque la guitarra no sabremos si tal, pero el tío come bien. Con salud. Con salud. Con salud, con salud. Y luego está Ricardo, que no ha podido venir hoy, que está malito, y él lleva ya un poco más, porque él lleva ya un par de años. Mm. Desde que se marchó David Espinosa, después de grabar From Hell, a mitad de la gira y tal, se marchó por motivos de trabajo y entró Richie. Entonces lleva con nosotros ya, parece que es el nuevo, pero no es nuevo, es decir, que lleva tiempo. Es cierto que no ha grabado aún hasta la fecha de ahora con este EP. Y entonces parece que había dos guitarristas nuevos, ¿no? Pero ya Richie lleva con nosotros un par de años. Sí, además Estela y yo le conocemos de la banda Estorengo, que desgraciadamente desapareció. Y bueno, pues... Sí, sí. Y ayer, Estorengo, qué bueno, tengo yo un disco en casa de ellos. Sí, además lo llegamos a ver en un concierto con siete personas. Qué lástima, dos bandas, siete personas y gratis. Oh, Bueno, es que ese día era un poco, se habían juntado muchas cosas. Sí, se habían juntado muchísimo. Y luego la gente es que luego ya habían tocado antes, sí. Entonces. Y te dicen en Facebook, uy, que voy a ir. Y me decían, fíjate, me van a venir 300, imagina. Y sí, luego fuimos 7. Luego... Esto es un mal muy común. Sí. Lamentablemente. Asistiré, luego sí, asistiré. Sí, asistí, porras. Asistirá cuando el grupo ha desaparecido. Pero sí, es que asistirá. También hicieron poca promoción. Creo que ya habían tocado antes, entonces, claro. Todo se junta. Es que se juntó aquí... todo un poco ahí, sí, pero... claro. La gente, pues, no fue. Claro, si es que... Y era una pena, la verdad. Estaba muy desangelado aquello, pero bueno. No era una pena. Pero bueno. Son cosas que pasan en la música. ¿Vosotros también habéis tenido algún momento de bache también? Bueno, de bache en cuanto a la banda, no. Realmente no. Si hablamos de eso, de tocar en sitios donde hay poca gente, evidentemente, ha habido un poco de todo. Vas a sitios que lo petas y está la sala a reventar, sí. Otros a lo mejor tienes un aforo mediano, pero es verdad que a veces vas a sitios y bueno, y ahí a lo mejor 10, 12 personas, pero te puedo garantizar que esas 10 o 12 personas... ¿A que se lo pasan bien? Se lo pasan, sí. No bien. Lo siguiente. Y que patente de cosas está arriba dándolo todo, no te quepa duda. Y ellos más, claro. Sí, porque el día que lo vimos en el Gruta 77, aquel día estaba petado y moló, hubo un buen ambiente y así. Pues en Getafe el otro día con el frío, que no había tanta gente, ahí estuvimos dándolo todo, ¿eh? Claro, es que lo que tiene que hacer un músico, no hundirse, al contrario. Todo lo contrario, pero si el momento que haya una persona viéndote ya te debes a esa persona. Efectivamente. Mira, ¿no les pasó esto de Perry Charra, que era? Que uno... Les vio una persona solo en la sala y la persona esa ya se lo pasó genial ahí. Y ellos tocaron y ya está. Y se quedaron tan anchos, ¿sabes? No me lo recuerdes. Yo estuve viendo a mis amigos de Stigma y estaba yo. Estabas tú solo. Claro, que ya somos amigos. Bueno, y otro más, ¿no? No, luego vinieron más tarde. Luego vinieron y ya nos juntamos tres. Digo, bueno, ya no estoy solo. Ya eres multitud. Ya somos multitud. Un poquito. Sí, pero del grupo son cinco, pues imagínate. De cinco. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero son cosas que pasan. Y luego ha habido otros conciertos que han llenado. Otra vez vamos y está todo lleno. Claro, sí, es que es así. Luego, eso es lo bueno, que esté lleno. Claro, y luego... Por eso, que no hay que hundirse, al contrario. En absoluto. Y con patente de coso, cuando lo vimos en el Grito, sí, había gente sí, también allí. Claro, había gente. Nosotros, afortunadamente, pues pocas veces. Muy pocas. Hemos tocado para muy poca gente, pero las hay. Y seguramente las habrá, pero que es algo que no lo puedes evitar, que por más que hagas promoción, que por más que te dejes la piel, hay cosas que no dependen de uno. Entonces, si la gente... También es verdad que hay mucha demanda de conciertos, pero sí, pero está en nosotros, en ir a ellos. Y sobre todo cuando viene banda gorda, esta banda... Sí, se ve. Corren el culo por verlas, que me parece muy bien, que son grupos muy buenos. Que te toca un día una banda de estas y dices... Que aquí no se trata de criticar a nadie, aquí lo que se trata es de que nos tenemos que hacerlo mirar. Efectivamente. Todos. Pues sí. Yo creo que duele más cuando se toca, dices, viene Metallica, bueno, pues lo aceptas con cariño casi. Pero cuando tienes que cambiar un concierto porque es la semifinal de la Champions o algo así, eso es terrible. O lo tienes que cambiar, o lo tienes que poner más tarde porque, claro, es que si la música compite la gente, con un montón de historias que no son música, es decir, con los deportes, con cualquier competición, cualquier... Ya, bueno, los torres ya cada vez menos, pero es verdad. Que sepas que si viene Metallica a Madrid, yo no canto. Que no sé. Hago huelga. Y menos con patente, ¿no? A lo mejor cantas con nada, ellos. Nada. Bueno, como lo mismo se la canta con ellos ahí. Podemos hacer support a Metallica con mucho gusto. James C., por favor. Dígase, pero bueno, hay que esto se puede mover. Esto ya te digo que al final estos podemos arreglarlo porque las cosas se pueden... Fenomenal. Sí, claro que lo sí. Lo apunto, ¿vale? Claro que sí. Y luego además ahora ya empiezan los festivales y ya va la gente a... Claro, y para este caso va a quedar alguno. El que bueno, eso está bien porque ves a un montón de bandas ahí. Claro. Que mira, te gastas tu dinerito y ves a un porrón de bandas que te gustan. Claro que sí, exacto, y al aire libre, que está muy bien, que respiras aire, bueno, fresco, limpio. Depende de dónde estés, claro. Limpio, no sé yo. Es que hay algunos que están muy viciosos, algunos lugares. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este trabajo que no hemos dicho cómo se llama. ¿Tiene título? No, no. No, es que lo estaba buscando por eso no lo has podido decir. Claro, por eso no lo he visto en ninguna. Vamos a poner, pues, si queréis, la del cuarto poder, que es para. Que dice que es los medios de comunicación que tienen ese cuarto poder, ¿no? Efectivamente. Sí. Son muy potentes, ¿eh?, los medios de comunicación, ¿eh? No lo digo por mí. Demasiado. Algunos demasiado. Bueno, vamos con cuarto poder, patente de comunicación. We'll be right back. La verdad es que siempre los grupos, Estela, nunca, es muy raro que los grupos apunten cuántos conciertos llevan en su historia, porque es que luego... Bueno, pocos conocemos que nos digan. ¿Cuál? Muy pocos llevan ahí apuntados. Bueno, conciertos. ¿Tú ves que cómo los apuntas? No, yo lo apunto en mi cabeza. Desde que te conozco, apunto me sigue diciendo, este año hemos ido a tantos, o llevamos tantos. Es que ya pierdo la cuenta, entonces... Sí, sí, sí. Pero patente de coso no llevas tampoco la cuenta. No llevo la cuenta, no. No, imposible. Tampoco saber la cifra exacta. No. ¿Y con Emilia cuántos? Tendría que pensarlo mucho. Lo de Emilia, ¿no? Lo de Emilia lo tenemos muy fácil. ¿Cuántos? Pues realmente han sido tres y medio. Y medio. Tres y medio. Porque hicimos la presentación de la banda y del EP en una presentación a la prensa a la que estuvisteis y tuvimos el gusto de tocar cinco temas. Seis, siete. Pero hubo banquete. Y sí, hubo... Entonces, bueno, Cosa gorda. Una cosa gorda, además había muchos músicos ahí que habían tocado la banda, ¿eh? Sí. Y el fotocall y todo eso, madre mía, estaba... Y after party. De todo. Sí, no. La verdad es que siempre hemos tenido como premisa el que aquí la gente que está esté lo más a gusto posible, que esté en casa. Entonces, la relación que tenemos con toda la gente que ha pasado por aquí es súper buena. De hecho, estuvieron en la presentación la mayoría de ellos, no todos lo pudieron, pero vamos, nos llevamos muy bien todos, básicamente. Que es lo que mola, siempre lo he dicho muchas veces, estamos en el mismo barco, no estamos, ¿entiendes?, en otro barco diferente. Es que no sé, hay gente, los egos, hay gente que tiene un ego. ¡Ay! ¿Qué no vas a hablar a nosotros de barcos? Ya. Ya ves, y tanto. Bueno, pues... Mira, el de piratas pueden tocar allí que tienen barco. Bueno, sí, también tienen barco. Anda, sí. También. Trabajamos, ¿no? Estamos mira, en ello. Vete apuntando, piratas ahí. Vete apuntando, vete a... Está, ¿no? Está en la lista. Está en la lista, está en la lista. Que allí es un barco, o sea, que más, sí, más sí. Corsario que eso. Sí, no, ahí anda, no, hay sitios interesantes ahí para actuar y tal. Gruta 77, lo que pasa es que es muy pequeño ahí, es super... Pero hay que estar en salas pequeñas y en grandes, hay que darlo. Pero el todo escenario es muy pequeño, el escenario sí, es verdad que nosotros... Ya, pero muy alto, así lo ves. Sí, bueno, es alto, sí, no, salas... Yo que soy bajita. Los escenarios de la sala suelen ser bastante chiquititos. Sí. Y bueno, pues hay que adaptarse. La verdad que una banda con... Porque hay bandas que realmente son cuatro personas, y al ser un quinteto, dos guitarristas y tal, en realidad ocupamos bastante. Y sobre todo con tu batería. Y cuando llevas teclista ya no te cuento nada. La batería Emilia le he podido meter en sitios pequeñitos. Ya. Emilia tiene algún moratón mío de... Sí. Yo, del otro día. Siempre. Algún con guitarra, con el bombo, choco y... Normal. Es lógico, si es que las cosas de directo es así. Si es que efectivamente. No puedes remediarlo. Si es que... Mira, ahí en el auditorio de Aluche, ahí sí que es grandecito. Claro, ¿ves? En fiestas sí. Así. En la fiesta, ahí es la grandecillo. Es sí, mola, sí. Ahí está muy mola. Bien. Los músicos se mueven bien. Yo toqué hace muchos años en ese auditorio. Sí, con sí. Otra banda, ¿no? Con otra banda. Sí, que con has muchísimo. Estado. Yo también. Tú también, ¿no? ¿En qué banda? ¿Qué banda? Ay, no, ya no hablamos de la otra banda. Caca. Eso es... también, se dice ¿no? Ya. Tú también, Gossi, ¿no? Ese es el pasado. No, el pasado está ahí, no hay que negar de él. Que no. Claro, no, parte yo de la carrera. Pero efectivamente, hay un momento que dejas de hablar del pasado como algo importante, porque realmente, bueno, forma parte de tu trayectoria, pero ya está ahí, no hay que vivir de eso y estar siempre en boca de que yo estuve aquí o allí. Nosotros, al fin y al cabo, vivimos el presente. Y el futuro. Hombre, el claro, futuro está por venir. Exacto, ahí está. Es lo que más mola. Yo siempre se lo he dicho a Estela, digo, el presente. No pides el concierto que va a haber no sé qué. No. Lo apuntamos, pero ya veremos. A ver, no hay que quitar el ojo tampoco, ¿eh? Tampoco. Y bueno, ya apuntaremos los del patente de coso, porque Nuria aquí nos va a mandar, ya verás, nos va a informar aquí a tope. La verdad es que encantado de que habéis fichado por una agencia de management que se portan muy bien, que eso es lo que, sí. Que eso es lo que mola. La mejor. Donde podíamos estar. Y punto. Y no es para hacer la pelota. No, no, me va. Lo he hecho muchas veces, no hay que hacer, no hacen pelota. No, que va. Bueno, pues cinco temas, que estos caerán en el repertorio de los próximos conciertos. Sí, sin duda. Porque, claro, ya tenéis una larga trayectoria, ya son un montón de canciones y ya cuesta más elegir. Cuesta elegir, efectivamente. ¿Y los fans os piden alguna así especial que le guste más. Casi siempre. Y que estéis hartos de tocar. Pues mira, casi siempre. Y seguimos tocando. Y es Corsario, es un tema que nos piden siempre, que es un tema del primer disco. Uh-huh. Y bueno, pues se convirtió un poco en un himno de la banda. Y es que absolutamente todo el mundo nos pide ese tema. Sí, sí. Y a nosotros nos encanta. Es verdad que hay otros temas que nos pueden divertir más a la hora de ejecutarlos, de tocarlos y tal. Pero Corsario lo estamos volviendo a disfrutar mucho ahora otra vez. Uh-huh. Con una corsaria. Con una corsaria ahí. Porque ahora ha cambiado, lógicamente, el género de corsario a corsaria. Claro. Evidentemente. No está mal. Bueno, yo voy a poner frito, ya verás, en directo voy a decir tocarla de cuarto poder. Uy, sí. Es difícil elegir los temas porque a cada cual, yo iba a decir a cada cual mejor, o a cada cual nos gusta más. Es verdad que cada uno puede tener un favorito o otro distinto, ¿no? Pero todos son grandes temas. Claro, nunca puedes decir qué es mejor, papá o mamá. Pues, efectivamente. Es que es evidente. Es que si están hechos es porque molan. Y ya está. Si no, no va a hacer. Yo te digo que hay grupos que no van a hacer una canción que no les va a gustar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú te pones a componer, pues te compones con la mayor de las ilusiones, ¿no? Claro. Y luego el resultado final, pues te gusta, pero luego siempre hay alguno que te gusta más que otro. Porque es así, porque tú lo piensas, pero el cariño con que están hechos están así. Y que luego puedan funcionar o no, bueno, eso es otra cuestión. Sí, ahí no vamos a meter en ese tema, porque a veces funcionan unos más que otros. Ya sabes que hay gente que luego en directo se va a decepcionar, va a decir, joder, es que no habéis tocado esta, no sé cuánto. Siempre va a haber gente que... Sí. Yo dudo que... No creo. No, porque los temas, toques el no, que elijas... Que tocamos del primer y segundo disco. Tocamos también temas del primer disco, tocamos temas del segundo también. Y además esos temas vamos cambiándolos para que de vez en cuando... Sí, para que la gente no sean se canse, los mismos, ¿no? Claro. Bueno, yo ya te digo que me pasó fui a ver a La Cubierta hace años, en el 99, el 24 de julio. Fui a ver a los... Nos dice la hora porque no se acuerda, si no lo dice también. Disparme toca a las 12:30. ¿Lo ves? De la noche. Tocó con Mago de Oz, tocó con Yui y Barón Rojo. A mí me gustaba el cartel porque tocaban bandas nacionales que... Uh-huh. En este programa pues siempre se ha nutrido de este tipo de bandas. Hay otros programas que me parece muy bien, que pongan a Disparpe, la Metallica, me parece muy bien, me parece perfecto. Y ya te digo, salimos del concierto y luego la gente diciendo, joder, es que no ha tocado el Chalantine de Disparpe. Digo, bueno, es que tenían un repertorio y tocaban más bandas y no podían tocar todo. No pueden tocarlo todo. Es imposible, ¿eh? Es que a veces te tienes que atener realmente al repertorio de si tocan más bandas, pues tienes que tocar mucho menos. Efectivamente. Es lógico, os ha pasado a vosotros en algún festival. Sí, indudablemente. Cuando tocas con más bandas, que en lugar de tener, yo qué sé, una hora y media de tiempo para poder tocar, una hora y media, dos horas, lo que sea, de repente estás tocando 45 minutos. Claro. Y entonces en 45 minutos, pues tienes que adaptar el repertorio que tienes a lo que te ponen. Y bueno, pues se adapta y punto, no pasa nada. Os pasó que tocasteis, me acuerdo yo, con Pánico Rising y con Piga, precisamente, aquel diciembre, aquel 11 de diciembre. ¿El de Grito era? No, en la sala Gruta 77. Ah, eso. Que te estoy comentando. Eso. Calla, es verdad. Y claro, el Pánico Rising pues tenía también su repertorio y Viga pues también tenía su repertorio. Claro. Lo que mola de tocar en un festival, no tocar los últimos. Es que de tocar los últimos a veces... Nosotros no hemos tenido nunca problemas de tocar los primeros, tocar los segundos o tocar los últimos. Nos ha dado igual. Es verdad que a veces, pues si del horario te ponen a tocar los últimos a las 3 de la mañana... Claro. Ostras, pues... Claro, pues, es que... Depende de la hora que hayas empezado, pues claro, el cuerpo ya está ahí. Pero bueno, pues se hace. Sí, evidentemente, lo que ha tocado en el papel, que a veces se hace sorteo y... Pero una vez a los Aurus les preguntaban, oye, ¿alguna vez os pondrán a una hora que no sea las 3 de la mañana a tocar? Los pobres siempre les ponen en leyendas y estos sitios, pues esas 3, 4 de la mañana. Cuando hay festivales de esa magnitud, dicen, madre mía, tantísimos grupos, pues más difícil todavía, claro. Más difícil todavía, porque a esas horas a lo mejor mucha gente se va a la tienda de campaña y dice, ya no aguanto más, me voy a dormir y me voy a... Sí. Y no se queda hasta el final. Claro, pasó en un pueblo que yo vi, el Se Queda Arroz, hace unos años, en agosto, que tocaba Los Mero Trámites, de mi colega el Suse. y tocaron, ellos iban a tocar antes que Síncope, pero luego pusieron a Síncope antes porque Síncope estaba dentro de lo que es el contrato. A veces ya sabes que en los contratos tienes que cumplirlo, y luego tocaron ellos, y luego los últimos grupos, que el último grupo que era de Fuenlabrada, a las 6 de la mañana ya no estaba ni Cristo, estaban todos en la tienda de campaña durmiendo. Estaban ya, pues eso, estaban ahí ya en coma. En coma etílico y en coma de todo. En coma de todo tipo. O los ronquidos, esto que se suelen escuchar. Ronquidos ahí ya. Los ronquidos que se suelen escuchar. ¿Vosotros roncáis o no? Yo creo que no. No, no, tú crees que no. A lo mejor tu madre a lo mejor ha hecho. Qué indiscreciones. Qué indiscreto, ¿eh? Es muy discreto, ya lo sabes, Estela. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco, Chachi Piruli, que no tiene el título, pero sí tiene cuatro temas que sí tienen los títulos puestos. Vamos a poner el corte número 4. El 5. Sí, porque el cuarto puede ya lo hemos puesto. Vamos a poner. ¿Ves cómo le gusta? Lo repite. Sí, claro. Cuando le das por una, no ves. Sí, no, soy un pesado, ya sabes. Bueno, vamos a poner el corte número 5 de este disco de Patente de Corso. El último hasta la fecha, que no, luego decimos dónde está grabado, lo típico. Y pues este lo hemos grabado en los estudios Unión Rock y se ha vuelto a mezclar y se ha vuelto a remasterizar y luego se ha fabricado aquí en Madrid. Uh-huh. O sea que toda la producción ha sido aquí en Madrid. Vale, muy bien, pues vamos con ello. No la soporto. We'll be right back. Bueno, Estela, qué lástima, esto ya se está acabando el programa. ¡Jope! ¡Jope! ¡Madre mía! ¡Jope! ¡Ay! ¡Jope! ¡Ay! Con la gusto que estábamos aquí con Patente de Corso, ¿eh? Ya la, ves. La verdad es que hemos tenido unas bandazas aquí, Estela. Que estupendas. Estupendas y un buen rollo. Esto es lo que mola de la música. Claro, nos traen jamón. Sí, ah, dejamos por aquí. Tenemos que hablar bien. Claro, entonces sí. Eso decía uno que decía, que claro, no sé qué estáis hablando bien de esta banda porque tal. Digo, no, hablamos bien porque. No, hablamos banda... bien porque hablamos bien, ahora en serio no. No, porque aquí tenemos unas bandazas impresionantes que hay que apoyar. Que pues la música, sí. Que la música no pare. Conciertos porque... y comprarse sus merchandising y esas cosas. Claro, efectivamente, porque ¿qué tenéis en los mechones? ¿En calzoncillos habéis hecho? ¿Bragas? Pues no, hemos ido quizá un poco más tradicionales. Ah, más tradicionales. Sí, camisetas, tazas, póster, chapas, mochilas. En fin, lo normal, mochilas, mobiletes. No, un poco de todo. Sí, pero lo no normal. Lo habéis planteado, ¿no? Sí. Si nosotros estamos. Oye, gente que los tiene, ¿eh? Hay bandas que las tienen, ¿eh? Que sí, las tienen. Que sí. Nosotros ya te digo que vendíamos tazas y se vendían, pero vamos, muchísimas. Claro, para beber las cosas, es que es lógico. El cafecito de por la mañana, esas cosas, colacao. Claro, y luego ves ahí, patate, pues ay, como las bolas. Empiezas bien el día, oye. Claro, empiezas muy bien el día. Y bueno, evidentemente los conciertos pues lo van a encontrar y tal. Y tenéis página web y todo eso. Sí, por supuesto. www.patentedecorso.es. Y luego pues a través del Facebook, del Instagram, de Twitter. Twitter, todo. De todo. Y luego la agencia de Bandcamp. En la agencia de management también pues puede contactar con él para, sí, que, para el tema de los conciertos, exacto. El tema de los conciertos. Sí, espérate. Sí. En Next to Music. Ahí de momento, como estamos empezando con la movilidad con Patente de Corso, pues estamos ahí iniciando el camino, pero hay muchas cosas previstas que os vamos a ir informando poco a poquito, porque no nos queremos quedar solamente en Madrid. Vamos a intentar salir mucho más allá. Mucho más allá. Al más para allá. Ya te iré diciendo. O sea, Pirineos, para arriba, lo que sea. Ah, pero no. Esta llama... la que habló era Nuria. Ah, pero no se llama Móstoles el más allá. Las empanadillas de Móstoles. Sí, más allá de Móstoles, ¿no? Bueno, pues que no sepa, Next to Music se escribe N-E-E-D-S T-O. No, dos. Y eso. Para que la gente pues lo busque por ahí, porque ya sabes que Patente de Corso se pronuncia bien. Es un nombre fácil de más castellano. Castellano y no puede ser. El otro, pero Nuria, ¿no te ha dado por...? Es que me quiero expandir. Ah, vale. Vale. Bueno, pues gracias por venir, un placer. ¿Qué canción hemos puesto del disco? Pues el único tema que no ha sonado ha sido Jack. Ah, justo la hemos dejado para el final. La hemos dejado para el final. ¿Mi nombre de quién es? Jack. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que ha sacado el cuchillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peligro! Bueno. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo hemos, ya lo hemos cogido! ¡Saca la fregona! ¡Saca la fregona que le vamos a barrer! Vamos a fregar aquí un poquito la sangre. La vamos a fregar un poco la sangre que ha dejado aquí en el lugar. Bueno, gracias por venir, un placer. Gracias, gracias a vosotros. Larga vida a la banda y bueno, que volváis más veces, ¿eh? Claro, eso. Que aquí ya varias veces, los Indies Anima, por ejemplo, hayan venido 3 veces y más bandas que realmente les tenemos aquí en cariño. Aquí viene la gente muchas veces, sí. Mina y Minuet, que dice, joder, la próxima vez pues, queremos aquí vid, no sé qué decían. Pues todo. Cuenta con ello. Vale, muchas gracias por venir, un placer. Nos vamos a despedir con Mi nombre es Yad. Bueno, Estela, ¿algo más que añadir? Pues nada, que seáis buenos, que vayáis a conciertos de Patente de Corso y ya está. Y disfrutéis de... Y que disfrutéis del veranito, esas cosas. Sí, porque ya está aquí. Que ya empieza a hacer calor. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, que venga el frío, que venga el frío! Yo es que no puedo más. ¡Calor no, no, no! ¡Que me derrito! ¡Anda, anda! ¡Anda, qué exagerado soy, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito, bueno. Pues larga vida a la banda y larga vida también, pues la mansión va a seguir. Pues la mansión ahí seguirá. Seguirá funcionando. Lo que quiera. Luego enlatados nos pueden escuchar aquí en MC Radio, nos pueden escuchar también en la página web de la emisora de Zaragoza también, en asaltomatarradiorock.com. Y luego, pues, a través de Mixcloud, lo subimos al Facebook. La verdad es que el que no quiere escuchar la mansión... Es porque no quiere. Porque no le da la gana, pero bueno, ellos verán. Pero bueno, verán. Cada uno es cada uno. No podemos obligar aquí, no podemos ir con un cuchillo y obligar a la gente a que quiera escucharlo. Ah, bueno, pero el cuchillo de jazz sí lo podríamos buscar. Sí. Lo podríamos buscar para hacerlo. Bueno, larga vida. De vislumbrar aquellos miedos que voy a contar, son pesadillas que intento alejar, la diferencia que hay con la realidad, y sueño despierto, tormento y sufrimiento, longevas verdades, heridas y puñales. Salvar. Dejo este mundo por la enfermedad y esos recuerdos que no puedo apartar van transformando mi alma en pena y pesar.